séptima vez al hombre. Paloma perdida, sin alma, mi vida insiste, no sabe qué hacer. Paloma, regresa. Paloma que aprende a llorar con risa. Desvelos, te extraño. Caliento el agua, caliento la cama, caliento. Su pico renace y canta y se echa a volar despacio. Aromas de celos, tus besos.